en lo que va esta quinta temporada en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo fue su semana, no? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvo esa última fecha de Megadeth, no? Tuvo Sepultura, me dijeron que fue un terrible show. Y bueno, esta semana vamos a estar haciendo el aguante a El Legado, Gamma Rage y Killswitch Engage. Espero que tengan una buena jornada ahí del otro lado. Nosotros también vamos a arrancar con nuestras efemérides que tenemos para compartir con vos, ¿no? Hoy, 23 de abril. El 3 de abril ya vamos ingresando en lo que llega a la mitad del año, ¿no? Aunque parezca exagerado, ¿no? Es increíble cómo a veces pasa el tiempo. Yo siempre lo que valoro muchas veces, digo que si me van a elegir entre la plata y el tiempo, obviamente me interesa la plata, ¿no? Me gusta la plata como a todos los que nos cuesta, ¿no? Si vamos a hablar de lógica entre la plata y el tiempo, me quedo con el tiempo porque es un recurso no renovable, justamente. Porque es algo que no lo podés recuperar, no podés tenerlo de vuelta. Vos la plata capaz... cuando cobras, haces un trabajo, te tienen que pagar algo, la recuperaste. ¿Me entendés? Estamos en el... estaba anotando, tenía estas palabras raras y no estaba... Había unos escritos que tenías del Kuwait. Tiempo no se recupera, siempre pienso lo mismo. La plata va y viene, pero el tiempo no. Por eso a veces uno tiene que aprender a lidiar con ciertas situaciones, ciertos momentos donde no se puede permitir destinarle tiempo a esa causa, sobre todo cuando es una causa perdida. Porque a uno nadie le recupera el tiempo. En cambio, si a vos te echan de un trabajo y ponele que tenés suerte, vas a recuperar esa plata que perdiste en ese tiempo. Así que no sé por qué venía todo eso, pero bueno, vamos a arrancar con nuestro programa número 11, ¿no? Como gusta usar a mí de dorsal a veces cuando juego medio delantero, ¿no? Como tenía uno de mis ídolos, ¿no? Junto al Turquito Assad, me refiero al Turu Flores, loco. El Turu Flores que usaba la 11. ¿Y quién más usa la 11? El que nos dio el campeón del mundo, papá. El verdadero campeón del mundo. El Fideo de María. Así que vamos a arrancar con nuestras efemérides que tenemos para hoy, un 23 de abril, dice. Ah, me sale. Bueno, mandamos al chico de paso, a ver si no sé si escucho. Bueno, está muteado. ¿Qué sucedió el 23 de abril? Dice, Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor. El 23 de... Para que no llego, o puedo leerlo de acá. Cada 23 de abril de 1996 se celebra el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por el objetivo de fomentar la cultura, la lectura y promover la protección de la propiedad intelectual. Falleció William Shakespeare, dice un dramaturgo conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Se le considera el escritor más importante de lengua inglesa y murió en 1564. Nació Cacho Fontana Rosa. Norberto Palese, conocido como Jorge Cacho Fontana. No, perdón, Fontana Rosa. No, Fontana, nació Cacho Fontana, locutor de radio y de televisión. Nació el 23 de abril del 32. Nació Miguel Repiso, Omiel Rep o Rep es un dibujante de... Sí, nació en el 61, es argentino. Lanzamiento de Sticky Finger. En el 71 se lanza el álbum Sticky Finger, considerado uno de los mejores de la banda británica, me refiero a los Rolling Stones. Mira este hito histórico de los millennials o la generación de cristal, podés llamarle, mira. Publican el primer video en YouTube. Yo no me acuerdo cómo había nacido YouTube. Yo sé que estuvo. Vino así de la nada y estuvo. Como el internet y todo eso, ¿no? Como que fue un día para otro, me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía el Facebook en una época, se fue instalando como en días, viste, como son días, pequeños días, y después ya uno empieza a casi tirar más. Uno empieza a familiarizarse, ¿no? Me pasó con el. La gomita del termo está. Ya no quiere más, pobrecito, la tapita del termo. Me había pasado con la. Cuando dejamos de usar el Fotolog, o sea, ya nos sentimos viejos, ¿no? Pero hay una generación que... Mi generación fue de la generación que se iba a cagar... Que iba a ver, en realidad. Yo no me iba a pegar a nadie, porque yo siempre fui metalero. Por lo menos siempre lo tuve en claro en mi adolescencia. Pero yo iba a disfrutar de estos momentos enormes, hitos históricos, ¿no? Que después lo ve como el nacimiento de Cumbio. La pelea entre Flogger y no le decían guachiturro antes, ¿cómo le decía? Sí, cumbiancha, le decía, sí, siempre le dijimos cumbiancha. Qué lindo cómo cobraban los Flogger, me encantaba ver que cobren los Flogger, ¿no? Pero estaba bueno cuando cobraban los guachiturros también, los fisuras, no sé cómo le decíamos, sí, los cumbiancha. Los cumbianchos, sí, cuando se les plantaba, ¿no?, a alguien. Yo me acuerdo que todas esas experiencias las vivíamos también en el, porque esto pasaba en el, no sé por qué me vino esto, pero qué linda época, esto pasaba en el abasto siempre, ¿no? Pero se repetía en otras índoles. Me acuerdo que en el shopping de Devoto había, por lo menos yo estuve en una de esas, ¿no? Las peleas estaba siempre para ver, ¿no? Nunca me peleaba con nadie, no me gustaba pelear en el colegio, sí, yo me peleaba cuando era necesario nada más, pero había una época donde había bandos en el shopping de Devoto. Teníamos, estaban los pibes del PAM, el jueguito ese que tenés que bailar. Que siempre había buena onda con todo, viste, lo juntábamos, después yo. Y nosotros éramos los pibes del karaoke, ¿no? Bueno, mis primeros indicios como cantante ya, esto lo hacíamos en el. Con Dami Salgado, mira, justo con Dami Salgado de Impacto Rock, me acuerdo que salíamos del colegio y si no íbamos a jugar al pool, íbamos a la Virgen de Satanudo, porque teníamos que. En realidad la de Fátima, pero a veces íbamos a la de Satanudo, pues estaba la sucursal de Satanudo. A rezar a tres manos. Para que nos vaya bien, nos iba bien a veces no. Y teníamos eso de si íbamos a jugar al pool e íbamos a. O al metegol. Y si no, íbamos a cantar karaoke ahí al shopping de Voto. Que había un. Me acuerdo que existía una empresa llamada Video que te vendía a vos el producto, ¿no? Y. Así te daban los micrófonos, no me acuerdo bien cómo era, y vos cantabas en tu casa, viste, y todos íbamos a cantar, ninguno compró nunca nada, éramos todos medio rata, medio pobres, y íbamos a cantar nada más. Entonces, yo siempre cantaba, era Mujer Amante, y con Dami cantamos alguna de Lerner, viste, sí, porque Lerner lo amamos, es Dios para nosotros. Alejandro Lerner es Dios para Damián y para mí, es como Dios. Y sí, entonces eran esos grupitos y bueno, después pasaban, venían los muchachos estos y se daban afuera y bueno, después también alguna que otra vez entre nosotros salíamos. A mí me echaron una vez nada más del shopping, me acuerdo. Como no era muy conocido ahí, no, ni se acordaba, se iban siempre con mis viejos, entonces Me acuerdo, qué lindo. Encima el chabón iba solo, estaban todos los Frogger, ninguno saltaba, no miraba, nadie, ni se arreglaban el flequillo. Qué loco, cómo crecimos. Y todo esto viene a lo de YouTube, ¿no? Que son cosas que se fueron instalando y capaz que nosotros éramos mucho más fanáticos en algunas cosas de lo que eran la generación de ahora. Hoy crecieron toda esta gente, ¿no? Después estaban haciendo los primeros emos, me acuerdo. Los primeros emos también, sí, los emos. Pero los emos no rompían las bolas, no cruzaban mucho. Ellos son más de la noche, eran ellos. Se publica el primer video. Esto, mirá, el 2005 pasó este hito histórico. Se publica el primer video en YouTube de la historia. La plataforma audiovisual más grande del mundo fue filmado en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, con una duración de 19 segundos, fue publicado por el usuario Yahweh con el título de Show en el zoológico. Bueno, ahí empezará a subir la gente tantas boludeces como conciertos, por eso empezaron a filmar a los conciertos, vayan a verlo, loco. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me gusta mucho el tema de las fotos. Sí, para sacar con los amigos o algún registro, pero no soy fanático de sacar y filmar, sí, algún pedacito, viste, como cuando fue Megadeth, aguante Megadeth. Bueno, esas son detalles, pero te lo van a chorear, a mí me lo chorearon un par de veces. Te vas a pasarla mal, te aprieta, no lo podés sacar, tenés que tener cuidado cuando lo sacás. Y salen como el orto. Las grabaciones y los audios salen como el orto, loco. Es una verdad. Vos vas y si no se escucha una mierda, ¿para qué filman, loco? No, nunca lo voy a entender. ¿Para qué filman? Disfruten. Rómpanse la cabeza en el pogo. Salten de smosh, que es lo más lindo que te pasen. Toda la gente te tire para adelante el escenario. No. Yo hice pocos smosh. Yo hice dos smosh. El primero me salió mal en Maiden, estaba tocando Orcas, me tiro de smosh y la gente se abrió tan hija de puta que caí de espalda, ¿no? Y la segunda sí, en Malón, que ahí llegué al escenario, ¿no? Y me subí dos, tres veces al escenario con mi amigo Adrián. Sí, qué linda noche, la gente no paraba de subirse al escenario. Así que bueno, todo esto gracias al internet, ¿no? Una breve historia de todo lo que fue este proceso, ¿no? Pues justamente ahora estoy interiorizándome un poco con el tema de la inteligencia artificial. Y me hace acordar todo esto, ¿no? Cómo nació Facebook, cómo nació YouTube, cómo nació WhatsApp, cómo nació el MSN, ¿se acuerdan del famoso MSN? Entonces, es increíble cómo uno al hacer esto, es lo que me gusta hacer, las efemérides, ¿no? Hacer este ejercicio de ir contando cosas y nosotros vamos haciendo memoria, ¿no? Porque la memoria está buena para cuando es una herramienta para divertirse cuando uno tenga Alzheimer, cuando tengamos Alzheimer, estemos luchando contra el Alzheimer allá a nuestra vejez. Y bueno, esto es el ejercicio de los recuerdos, como digo yo. A veces es mejor no sacar tantas fotos y tener una herramienta más para jugar con el Alzheimer cuando seas viejo. Vamos a escuchar. Ah, no, para que nos falta más. Mirá, y este nos pasó, nos faltó este, mirá. En el 2017, Lionel Messi anota su gol número 500 con la camiseta del Barcelona. Así que ahí tenemos qué detalle que pasa, ¿no? ¿Qué tenemos para ahora? Vamos a recordar un poquito lo que fue, hablando de recordar y memorar y disfrutar. Uno cuando recuerda algo lindo sonríe, ¿viste? Inmediatamente sonríe. Vamos a escuchar a Mega, loco. Vamos a escuchar Mega de estas tres canciones que tocó recital. Angry Against, Sweating Bullet y Peace Seals. Estás escuchando .es por www.heavymetalradio.com.ar. reflect, the more I try to read your lips, the more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell with greatest ease, raving impossibilities. Engage in climb my grass, my throat, and raise my mind. Starts to smoke and pour us mental overload. Angry again, angry again, angry. Ow! And when the story takes a twist, it folds like a contortionist. Sleight of hand, quick it's change. The old tricks have been rearranged. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Tell the biggest digest. Feeling paranoid to enemy or posturing. Anxiety's attacking me. My air is getting thin. I'm in trouble for the things I haven't got to yet. I'm jumping at the bit, and my palms are getting wet. Hello, me, it's me again. You can subdue, but never tame me. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. I stay an inch or two at a kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Feeling

Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Sos adolescente, estás formando tu personalidad. Acá tenés un ídolo de rock para identificarte en esa etapa de la vida donde no tenés parámetro claro para desarrollarte lo existencial. Tori Solente, manager de grandes estrellas, lo tiene para vos. Sí, Pomelo, el ídolo del rock es más ídolo de lo otro que ya conocés. Soy una estrella de rock and roll, y puedo manejar tu vida, ¿sabes cómo? Así, mirá. Ahí manejo tu vida. Ti rock and roll, un piatón. Pomelo desafía la autoridad aeroportuaria. Revisada aduana, fucking revisada de aduana. No me banco. No se banca la seguridad en los aeropuertos y mira lo que hace. Rock and roll, uy, una cámara de seguridad. Ahora voy a pasar así por la aduana con este turbante y estas bombas. Y voy a pasar porque soy una estrella de rock and roll. Seguridad. Fuck you. Obvio que lo recagaron a la piña, lo metieron en una valija y lo mandaron a Comodoro Rivadavia. Ese Pomelo, ahí lo tenés. Es bardo porque es rock. Es rock porque es bardo. Rock and roll, voy a tomar detergente. Descontrola, transgrede. Rock and roll. Él es rock. Y si no, mirá, tuvo problema por una denuncia que hizo a Defensa del Consumidor. Escuchá la grabación del llamado. Defensa del Consumidor, buenos días. Quiero hacer una denuncia. Me vendieron marihuana que no pega. Señor, esto es Defensa al Consumidor, ¿no? Y bueno, yo soy consumidor de marihuana. ¿Cómo marihuana? Soy Pomelo, soy una estrella rock and roll, nene. Ok, deme sus datos. Y sí, es un flor de pelotudo que terminó detenido y le pidieron que dé nombre. No voy a declarar, nena. Quiero a mi abogado, quiero a Estefan Nuolo acá. No declaran las estrellas de rock and roll, nene. No quería entregar gente, pero lo amenazaron con romperle una patilla de los anteojos Roiva. ¡Me muero! ¡Voy a delatar a todos! ¡Voy a delatar a todos los que consumen y a todos los que venden! ¡No! ¡Por fin están conmigo! ¡Ay, mi barrilete cósmico! ¡Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Ahora voy a delatar a los dos! Yo les prometí que... ¡Acá está! ¡Me traje un papel para no olvidarme ningún nombre! ¡Acá está! Letra A, de todos mis amigos, letra A. Alicia Enriquen. A Catone Miguel. Terminó siendo el entrenador más grande en la historia de la federal. Rangusi Eduardo, este es el más drogado del puto. Y claro, el otro día apareció ensartado de ojete en la pirámide de Mayo. Pero Pomelo va por más y ahora quiere componer blues. Quiero ser un rentado. Quiero tocar blues, voy a hacer una canción. Él se la va. Porque el alcohol es rock and roll. Ahí va a escribir. Solo tengo nena, blues y alcohol, pero tengo más alcohol que blues y tendría que tener más blues que alcohol. ¿Con qué me quedo? ¿Con blues o con alcohol? Voy a tomar. ¿Qué fue? Y tengo temblado a tía María, ¿qué me dieron? Una lástima. Al forro la ginebra le pegó mal al hígado. Rock and roll, nana. 2 horas lanzando. ¡Uy, Dios, qué asco! ¡Adriana! Este es Pomelo. Es tu ídolo. Es de control. Es rock. El rock and roll es excentricidad, ¿entendés? Voy a jugar al tenis con un huevo. Rock and roll, nana. ¡Saque! ¡No! ¡Saque! ¡No! ¡Que no! ¡Rock and roll! ¡Fuck you! ¡Para de enchastrar, pelotudo! Tony Solete, manager de rock, www.arts.com.ar. Continuamos con más punto S. ¡Qué hijo de puta! ¡Boy! El rock es bardo porque es rock. ¿Cómo era? El rock es rock porque es bardo y el bardo es bardo porque es rock. No, no, no. Me encantó esa definición, no, es verdad. Y la defensa del consumidor es épica. Hay un montón de videos de Pomelo, pero me encanta. Qué tipo pelotudo. Ese, creo que Juan se debe ser el de los ratones. Hace la entrega más grande de toda la historia de la fe. No, me muero. Qué chabón. Continuamos. ¿Cuántos años de tener? Porque este es uno de los primeros, me acuerdo. Ya Capuzota hace como 10, 15 años que no sale más el. Por lo menos este formato. No, continuamos con más punto S que tenemos en este segundo bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar. A ver, te cuento que entrando ahí a nuestra página vas a encontrar a todas nuestras redes y nuestros sponsors. Me refiero a Cerveza Taina, Heavywood, Chávez Guitarra y La Botica de Chocolate. Cliqueando en ellos vas a encontrar sus respectivas redes sociales. Te cuento que tenemos una programación de lunes a sábados. Lunes a sábados. Quizás puede ser un lunes o domingo si yo no estoy enterado. Yo estoy en la página, te cuento. Así que en los lunes a viernes a las 18 horas tenés el espacio de la Heavy Vuelta. Los lunes Rekenbury Retro a las 19 horas. Los martes punto exe a las 20 horas de rock 22 horas. Miércoles viejos rockeros 20 horas. Jueves punto exe 15 horas. Rekenbury Powerhouse 19 horas. Y el amigo Siglo Metálico, el Beto Bocha de Siglo Metálico a la medianoche. Viernes los jinetes nocturnos a las 22, los sábados jinetes nocturnos y los viejos rockeros 18 y 22 horas respectivamente. Te cuento que este programa lo estás escuchando también en justamente la radio del amigo Beto Bocha en Chos Radio, en seno.fm, seno con z.fm / choice / radio, seno con z.fm / choice, seno con z.fm / choice / radio, ahí estamos, perfecto. Vamos, que tenemos para este segundo bloque. Ahí te estuve contando un poco ¿cómo se llama esto? Nuestra programación. Bueno, ahí me contaba Dami que bueno, vas a continuar un tiempito más, pero alguna columnita nos va a hacer para hablar un poco de cosas. Vamos a escuchar música y venimos con más punto exe acá, www.heavymetalradio.com.ar. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar al amigo Javi Barroso, que va a estar abriendo el show de... Mirá, bueno, es acá lo que te traje el show de mañana, ¿no? Las tres bandas que van a estar presentes. Me refiero a El Legado, a Gamma Ray y a Killwitch Engage. Vamos a arrancar con El Legado. Te traje un poco un mix, ¿no? Porque parte de la formación de Magno está en El Legado. Me refiero a Javi y a Coco. Y tenía más ganas de pasar un poquito de Magno, obvio, ¿no? Entonces, No, lo puse, me sale Magnus, pero no, es El Legado. Pensé que estaba, había puesto el tema de Magnus, no, me equivoqué y lo puse mal, pero puse bien las canciones. Las tres son del Legado, estas son tres canciones del Legado, que se llama Retando al Destino, Sanando Mis Heridas y Llévame Lejos. Camino en busca de sueños. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Bueno, nuevamente con una decepción. Decepción, sí. El equipo estuvo mal. Desde que entré yo. Ya de entrada ya estaba haciendo cagada. Ya. ¿Cuál fue el error? Decían que el error. El error fue que me metió el pelotudo el técnico. ¿Para qué te meten, no? ¿Para qué me meten? La sinceridad, cuántos jugadores hay. Que tendría que ser un ejemplo el muchacho, ¿eh? El pelotudo del... Continuamos con más punto S. Acá por www.heavymetalradio.com.ar, que es por donde nos estás escuchando. Sí, loco, gracias a todos por estar ahí haciendo el aguante. Gente, se ve que vamos a tener una semana de mierda, con a nivel clima. Ya me sale nubecita, pero ayer estuve lloviendo, así que iba a haber humo, no sé, de donde ya está pasando mucho el GPS conmigo, el aparato conmigo que se acostumbra a ver humo, a ver si no. Por lo que vi que va a estar feísimo esta semana, la verdad, con unos días de mierda, ¿no? Para no salir ya directamente. No sé si lluvia toda la semana, creo que el miércoles, mañana iba a estar bien, pero bueno. A ver qué tenemos en Infobae. Marcha universitaria, tratativas tardías para evitar el conflicto y una luz de alerta en semana clave para el humor social. ¿Por qué? Porque no hay... el presupuesto que obviamente quedó redevaluado porque es del año pasado, el anterior. Sí, y esa plata debe estar triplicada, sextuplicada, ya andas con la inflación que tenemos en este país. Históricamente eso es impagable, ¿no? No es la misma plata de este año que la de hace 2 años. Olvídate que la de hace 3 meses. Por eso es el conflicto, no hay plata. El superávit no se toca, el presidente ratificó el rumbo económico en la previa de la marcha por la universidad. Ahí hay que pagar la... Tenemos que pagar la deuda que de Toto Caputo, ¿no? Mirá, ahí la participante de Gran Hermano tiene leucemia, la pelada, ¿no? La única que nos conocemos. Y después está un parecido al fan de Wanda, ¿no? Ese cosas que consume la gente, ¿no? Que le gusta saber. Ahí a mí no me interesa, pero bueno, está bueno, al que le guste. Ahí. Obviamente por una cadena nacional que sí siguió. Se vulneró el protocolo VAR, el descargo del vicepresidente de River sobre la polémica del superclásico. Para mí fue una jugada fina. Depende de donde lo vea. Yo creo, dásela a River. O sea, yo se lo hubiese dado a River para que se ponga más copado el partido. Tuvo lindo partido, la verdad que hacía rato no se veía un dos equipos con ganas de ganar el partido, se notó. Siempre la verdad daba lástima y aburrimiento lo ser un empate clavado, los superclásicos. Acá por lo menos se atacan, se animan, juegan, ¿no? Y estuvo muy bien trabado, muy bien planteado. Me encantó cómo jugó Boca. Hacía rato que no había jugado tan bien a Boca. Por lo menos de lo que vi. Para mí jugó mejor que lo que jugó la final de la Libertadores. El partido del otro día. Sí, yo creo que el técnico este lo está haciendo jugar a un fútbol, como siempre hablamos, moderno, rápido, ¿no? Como que más o menos hace River. Se ve que River no trabajó en la motivación en ir a buscar partido, porque cuando esa pelota no entró, ahí vinieron las dos pepas de Boca. Boca lo supo liquidar, ¿ves? Eso es importantísimo, poder liquidar un partido, ¿no? Y cambia la cosa. Pero yo, vamos a hablar realmente lo que fue la pelota, si entró o no entró. Yo creo que no entró, porque es muy fina, muy fina. Hay una cámara que te muestra que entra, hay otra que te muestra que no. Yo creo que eso debe ser interpretación del... para mí lo que estuvo mal es que el árbitro no fue a ver la jugada. Porque es muy puntual, ¿viste? O sea, un juez de línea está muy lejos, no lo puede ver. Lo mismo que un árbitro, ¿no? Pero para mí estuvo ahí, no pasó todo. Y fue una jugada de pedo, porque pensaban que era un offside o algo. Yo nunca entendí que había pasado. Y justo le queda en contra a un jugador de Boca y se tira Romero. Es un jugador donde no, como piensan que ya estaba una falta, está esperando una falta, no reaccionan los arqueros, se ve que sí. Porque la jugada, cuando la entendí bien que pasó, no era ni un offside ni nada, le rebotó a jugadores de Boca y se metió. Había tapado un repelotazo chiquito Romero. Para mí fue yo creo que ahí se definió el partido, ahí se desanimó River y lo liquidó, lo liquidó en 5 minutos, creo que fue, no fue mucho el partido, ¿no? Los dos goles de Boca. Así que bueno, vamos a ir al el último rival que faltaba. Ya estamos en la semi, ¿no? Nosotros vamos a jugar el domingo, si no me equivoco, o el sábado, todavía no, me parece el domingo. San Nicolás. Tenés dos equipos a menos de 20 cuadros, un poquito más, con 15 canchas en el medio, bastante buena para jugar, y los mandás a todos a San Nicolás. Y a los otros los mandás al Kempes. Boca me parece juega en el Kempes. También, digo, se van a cruzar las cuatro hinchadas. No, y esta gente la busca, ¿no? Tanto, que vengan a jugar acá. Si podíamos haber jugado en la cancha del Boca tranquilamente. Quedaba cómodo los dos. O en la de la Madrid. Y Boca también. Podía haber jugado ahí en Racing, Independiente, en la de Arsenal, en la última, que en alguna que más o menos esté bien. ¿Qué lo parió? ¿Cómo? No sé qué quieren inventar esta gente. Vamos a escuchar más música. Ahora tenemos 3 de Gamma Ray, Master of Confusion, Belly of the King y Heaven Can Wait. I am the master of confusion. so sorry. We're running late. Some unexpected ghost of the machinery. We'll be right back. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Ya estamos de regreso, vamos con mi querido Hiram Hurtado. Estoy, pero sin palabras, Hiram, con la historia que nos traes. ¿Cómo que llevó un muerto al banco? ¿Es en serio? Tú y mucha gente me creería que están sin palabras y están sobre todo indignados. Claro. Se ha levantado mucha polémica, no solamente en el lugar donde sucedió, sino a través de todo el mundo. Les voy a platicar rápidamente toda esta terrible historia. Pues ya lo habías comentado, Chris, ya ni a la muerte respetan. Una mujer llevó el cadáver de su tío para retirar dinero en una sucursal bancaria. Vean, por favor, la imagen. No está bien, ¿no? Tá sentindo alguma coisa? Vai ser indignado? Eu acho que ele não tá bem, não. Es que no está vivo, le dice la cajera, y es que esta mujer pretendía hacer pasar al cadáver del tío como si todavía estuviera vivo. Tenía horas de muerto, no te digo horas, minutos de muerto. Ocurrió en Río de Janeiro, ya en Brasil. Los empleados de la sucursal empezaron a sospechar y grabaron todo. Al final se dieron cuenta que el señor llevaba 12 horas muerto y la mujer quedó detenida. Cabe recalcar que no es la primera vez que algo así sucede en Brasil. En el año 2020, hechos similares también ocurrieron cuando pues intentaron utilizar un cadáver para sacar pues un beneficio económico. Esta mujer intentaba sacar cerca de 60 mil pesos aproximadamente de la cuenta del tío, pero ahora quedó detenida por gandalla y se va ahora tras las rejas. Y llegamos al final de este punto exe número 11. Loco, gracias por estar ahí haciendo el aguante, che. No, muy turbio, loco, muy turbio. Y ya pasó, esto sabe cómo debe, esto porque salió, pero si no sabe cómo debe pasar, ya, no sé, boludo, yo no lo puedo creer. Ya como, igual 12 horas, 12 horas, estaba fresquito todavía. Capaz que te metes un 220 y cabecea un poquito. Se lo hubieras dado, se tomó la molestia de llevarlo hasta allá y bueno, un poquito más, un poquito menos, y después de firmar, ayudarlo a firmar, y acá no pasó nada, viste, dáselo, ¿qué te cuesta? Pero por favor, a cada uno nunca se termina de aburrir, por favor, que lo parió. Gracias, loco, gracias por estar ahí del otro lado. Llegamos al final. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes, a todos, a la Botica de Chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG y Plaza 2000 de Néstor Gaitán, Raza de la Noche, Daniel Panzardo, Informática AT de Service de Adrián Terreni, Día de Previsión de Tali Sanz, Choice Radio de Beto Bocha y la Latido de Metal de Dani Cosa y obviamente a Warren y Vivic de la Heavy Metal Radio. Loco, muchas gracias ahí por hacernos el aguante. Ahora sí nos vamos a escuchar a Ricardo y tres temas de esta banda que va a cerrar el día de mañana, ¿no? Kirby Chain Game, My Cures, The Enhearted y This Fire. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. Cállese, ¿quién? Nos vemos 1 de diciembre de 2024. Estadio Huracán, Iron Maiden en Argentina, así que. Y en Picarroca, obviamente. Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio.